La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas para todos los oyentes. Un nuevo programa de Parió la Abuela y damos comienzo a la improvisación de hoy. ¿Eh? ¿Qué? Que damos comienzo a la improvisación de hoy. Que estamos motivados hoy, me parece. Sí. Un día especial, un espléndido madrugada y un atardecer jornal. Generalmente, sí. El estado del tiempo, de la mano de Santiago. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, todo bien, la verdad, precioso, muy lindo el estudio. Ajá. Muy acogedor. Tengo un poco de resaca. ¿Por qué dices? Sí, ¿qué pasó? Ayer, la noche. Nombre de la noche. Es lo que tiene hamburguista. Tuve un cumpleaños, no tiene nada que ver la hamburguesa. Ajá. Hace como 2 semanas que no veo a nadie de la hamburguesa. Hace como 2 semanas que venía, 3 que venía de cumpleaños el jueves. No. ¿Estás de licencia de la hamburga? Sí, por supuesto. Fue como que tuvimos mucho mucho tiempo juntos. Claro. Estamos de vacaciones de nosotros mismos. Nos estamos vacacionando. Se están auto-vacacionando. Pero bien, bien. Es mucho más lindo. ¿Ahora cuándo? Se van a volver a ver para cantar. Y nos vamos a chuponear la próxima vez que nos vemos, ya nos extrañamos. Claro, la verdad. Contanos las fechas de. No tiramos chivo. 23 de mayo en Mar del. 24 Buenos ¿qué? Aires, 25 Buenos Aires, 26 tenemos un casamiento, 27 Cine Plaza, 28 viaje hacia Cuba. ¡Qué vida! Teléfono. ¿No? Y... esa es la agenda de un burguista. Esa es la agenda de un burguista del siglo XXI. Claro. Sí. ¿No? Porque mirá el Canario Luna allá en la década del 80. Se iba a ir a Cuba y a ¿no? El Canario Luna te decía el tablado del. La tierrita. Después tenía Paso de la Arena. Qué increíble, cómo han cambiado los tiempos. Cómo han cambiado los tiempos, Mario. Antes pensar que con una pelota de trapo nos divertíamos. Y ahora, estos botijas precisan de ir a... las interwebs. Y ahora tienen plasmas. Tienes razón, Luigi. Y videojuegos. La verdad. Una cosa incomprensible, inconcebible, incapacitado para comprenderlo estoy. Increíble. Qué lindo eso que dijiste, ¿eh? ¿Qué más te puedo decir? Si viajo en los recuerdos y voy al año 1976, enfrente de mi casa. ¿Qué año? En ese campito, ese terreno baldío, donde con 2 buzos, mejor dicho 4, armábamos los arcos de fútbol y jugábamos a la pelota. Bueno, pará. ¿Quién pisa? Vos, dale, que pise Charlie. Charlie, dale vos. No, yo no piso. Ah, si vos sos el que juega más, hermano. No, yo no voy a pisar. Siempre tengo que pisar yo y tengo que elegir esto. Tengo 2 o 3 nomás para elegir, bueno. No, que pise otro, hermano. Que pise Carlito, que es el peor. Ah, gracias vos. Y que pise los 2 peores. Para mí tienen que pisar los 2 peores. Ah, está bueno eso, para cambiar, ¿no? ¿Qué me mira a mí? Ay, si bien no te puedes mover. Siempre lo mismo conmigo. Ay, Julio. Quedo último en todos los cuadros, nadie me elige. Ay, Julio y Carlito. Julio y Carlito. No traigo mala pelota. Se van todos. Y al final, como dice mi mamá. Ah, Julio. Me agarran de gil a mí. ¿Qué tengo cara de qué? No, Julio, pero si no vos atajás en pila, Julio. Un poquito desordenado. Si vos atajás, Julio. Yo quiero jugar de 9, no quiero atajar. Pero vos tenés un terrible reflejo, muchacho. Claro, soy el que atajás más, Julio. Claro, no pasa ni el aire. No se lo digan así tampoco. No pasa, qué buen arquero que sos, Julio. Y saben que ya 3 lentes me van rompiendo ya. No, Julio, pero. Julio botella esto que tengo ahora ya no aguantan más. Pero ¿por qué no te pones uno de esos días a la piscina, Julio? Y porque para el aumento que preciso yo. No hay. Solo hay culo botella. Y ustedes están de vivo. 6.000 pesos llevo gastado en lentes la última semana. Bueno, Julio, escuchame una cosa. O pisá. O si no se termina acá el picado. Bueno, dale. Muy dale. Bien. Ah, Julio. Ah, jugó el clásico juego del pan queso con Carlitos. Se pararon a 1 cuadra de distancia. ¿Qué queso. Pan. Pan. Y así comenzaron. Queso. A avanzar. Pan. Queso. El aire les pesaba a todos. Queso. Julio y Carlitos cada vez más cerca. Y entonces... Julio apoyó su pie izquierdo por encima del empeine de Carlitos. Tomá, Gil, arranco eligiendo yo, sí, el Milton con nosotros. Julio fue el ganador y comenzó a elegir. Yo elegí al Milton. ¿Quién no sabe elegirme a mí? Y yo no juego con este loco. No te jodés, hermano. No. Hermano, gané yo la pizarrita, claro. Te jodés, jugá conmigo. Ahora tenés que ¿Qué jugar. Pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que rompiste las bolas? ¿Qué sos revolucionario? ¿Y si me niego? ¿Y si me niego? No jugás más. Te voy a dar un saque. Milton se subió a su moto y salió a recorrer Vení, los barrios cagón. De la ciudad. Vení, vos. Se había revelado. Se había dado cuenta que no tenía por qué aceptar el poder. ¡Anda a cagar! Milton se fue en su moto. El aire le pegaba en sus mejillas. Se revoloteaban los cabellos. Y Milton encontró su libertad. Su lugar no estaba allí, con los niños jugando al fútbol. Él era un motoquero, con tan solo 15 años. Ya tenía una Sanelita Pocket. Paró en la tienda del centro de la ciudad. Se bajó y pidió ropa de cuero. Quiero ropa de cuero. Sí, pero tenemos solo verde. ¿Solo verde? Sí, porque las negras pasaron unos tipos que venían de Brasil con unas motos así grandes y se llevaron todos. No nos quedó nada. Está bien, que así sea. Milton estaba dispuesto a ser el motoquero ecologista. Se puso la ropa verde. Se subió a su Sanela Pocket. Y salió por la ciudad. ¡Mirá el Milton! ¡Mirá lo que se puso el Milton! ¡No te puedo creer! Decían los niños cuando el Milton pasó por la canchita del fútbol. ¡Da, Milton! Al final es un tremendo maraca, Milton, por eso no juega al fútbol, ¿eh? Hasta Julio, con sus lentes, se reía de Milton. ¡Ah, Milton, andá! Julio era un niño sufrido. Le tomaban el pelo en la escuela, en la cancha de fútbol y hasta en su casa. ¡Milton se la come! Y ahora al lado de Milton era John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Pero qué esperaba Milton? ¿Qué esperaba Milton? Milton estaba esperando encontrar el amor. Ese era su verdadero objetivo. Por eso quiso ser motoquero. Comenzó a recorrer las calles de la ciudad en búsqueda de esa chica. De esa mujer. Llamada... Adelaida. De Noble. Adelaida de Noble. Una rubia de 16 años... que conoció en un taller de tango. Porque a Milton le gustaba el tango. Y escuchó que una vez Adelaida dijo: me gustaría ser motoquera. Y allá salió Milton a comprarse su Sanela Pocket y su ropa de cuero verde. A veces me preguntan qué hago yo acá. No les puedo responder mirando el fútbol como juega Kaká. Es por el amor que ando buscando. Adelaida. Adelaida, ¿dónde estás? Vení pa' acá. Yo te ando buscando, te voy a encontrar. Soy el motoquero que te va a enamorar. Tu corazón te quiero conquistar. Adelaida, me decidí, ya mía serás. Esta tarde tomé coraje y te iré a buscar. Así es como comprenderás. Mi amor por ti va más allá del fútbol. y de los muchachos del baldío. Mi Zanela Pocket te llevará a lugares que no sospechas, Adelaida. Adelaida, mi amor por ti supera las fronteras, el límite y el cielo. Años luz hasta la luna. Sí tendré coraje, Adelaida, que me puse ropa de cuero verde solo para que te sientas tocando un motoquero. Y haré lo que sea posible para llegar a tus brazos, para quererte, para soñar contigo. Buenas tardes, señor de noble. ¿Está su hija? Buenas tardes. Estoy buscando a Adelaida. Dígale que está Milton. ¿Y quién es usted? Mire, señor, no aceptamos desconocidos en esta casa. Usted está buscando a Adelaida. Señor, vengo. Hija de 16 años. No corresponde. Señor, vengo a pedirle la mano de Adelaida. La mano de Adelaida. Por algo se empieza. ¿Y solamente la mano necesita? Es una formalidad, señor. Me extraña de usted, un hombre tan culto, tan educado, que caiga en esas banalidades, esos chistes tontos. Vengo a pedirle la mano porque estoy enamorado de su hija. ¡Papá, quién es! ¡Adelaida, soy yo, Milton! ¡Milton! Quédate en tu cuarto, Adelaida, no bajes. ¡Papá, por favor! ¡No corresponde! ¡Milton! ¡Adelaida! ¡Papá, no me hagas esto! Momento. O vas a sentarnos, o vas a tomar un whisky, y me vas a hablar de vos, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro y tus ambiciones. Yo quiero estar, papá. Espera en tu cuarto, Adelaida. Adelaida pegó un portazo y se encerró a escuchar su disco de Mary Poppins. En el living, Milton y el padre de Adelaida, Ernesto de Noble, tomaron su botella de Dunbar, el elefante caminante, el mejor whisky escocés. A Ernesto no le gustaba gastar mucho whisky. Le sirvió un vaso bastante llenito y con poco hielo a Milton. Él lo tomó directamente sin hielo. A ver, dígame, ¿qué pretensiones tiene usted con mi hija? Bueno, señor, yo las mejores. Quiero subirla a mi Zanela Pocket y salir a recorrer el mundo junto a ella. Y, sí. Lo que me falta que me diga, que va a escribir los diarios de Zanela Pocket. Usted debe ser vidente, señor. ¿Cómo me ha leído el pensamiento? Así que es escritor. Eso dice mi madre. Desde chico tengo talento. Escribía las notas en la heladera cuando mi madre se tenía que ir rápido al trabajo y me decía: avisarle a tu padre que no pude cocinar. Y yo le ponía: padre, mamá ha tenido que partir sin poder poner la milanesa en la cocina, pero ha dejado harina para que hagas unas pizzas, de esas que tú sabes que me erizan. Pucha, qué talento. Adelaida, ¿qué haces acá? Pa, no aguanto más, no me ves la cara, no se nota en mi rostro. ¿Qué se nota en tu rostro, Adelaida? Adelaida comenzó a bailar. Estaba enamorada. Movía sus curvas. Era increíble verla saltar y contornearse. Padre, es claro lo que está generando este hombre en mí. Debes aceptarlo. Debes dejarme ir con él. La única forma de que yo acepte a este hombre como tu pareja, prometido, fiance, novio, casado o comprometido, es que me demuestres tu talento ganando el premio Pulitzer a la mejor novela. Tú puedes, amor. Ernesto pedía demasiado. Milton se paró del sillón sin decir nada. Se fue dando un portazo y dejó a Adelaida con su padre. 10 años pasaron hasta que un día Milton había vuelto para reclamar lo que era suyo. 4 jamones y un queso para regalar. 300 gramos de salame y un palmito se han de cocinar en el fogón. Milton no había ganado el Pulitzer. Ya no era escritor. Hace tiempo había abandonado las letras. Sin embargo, había estado durante 5 años en la escuela de Sergio Puglia. Se había convertido en un gran cocinero. 4 jamones y un queso para regalar. Un palmito y 300 gramos de salame han de cocinar. 30 minutos en el horno y ha de estar. No pienses que esto es muy difícil de cocinar. Así fue como preparó su mejor receta para ir a ver a Adelaida 10 años después. Mejor plato que pueda yo hacer. Lo voy a presentar a Ernesto de Noble para poder pedirle la mano de Adelaida. Esperó la parada con un tupper y la comida dentro. A las 3:24 de un miércoles 5 de junio de 2015 pasó por la esquina aquel 427 que lo llevaría hasta el mismísimo lecho de su muerte. Adelante. Buenas tardes. Permiso. Sí, ¿quién es? Milton se sorprendió al ver a aquel hombre que había abierto la puerta. Era joven, bello, y sostenía de su mano a Adelaida. ¿Qué es lo que usted quiere por aquí? ¿Usted está con Adelaida? Claro. ¿Adelaida? Arrancá vos. ¿Cómo arrancá vos? Demoraste mucho. Además, pero... ¿qué haces con esa campera de cuero verde que te queda por los codos? Te veo cara conocida. Vos sos Julio. ¡Julio! Sí. Sí, ¿qué te Adelaida, pasa? Julio. Sí, ¿qué Julio pasa? Julio y Adelaida. Me nombré. Sí. Julio era una tormenta de facha. ¿Quién anda ahí? Dijo Ernesto. Ay, por favor, qué momento. Allí estaban todos en un cuarto. Milton y sus palmitos. Ernesto y su hija, con su fiancé, Julio. Hay alguien que está de más aquí, dijo Milton. Me parece que soy yo. Me parece que sos vos, sí. Sí, sos vos. Sí, sos vos, tómatela. Está bien, yo sé perder. Pero no me iré sin que antes prueben mi plato maravilloso. Estuve 10 años para trabajar esta receta. La receta más fantástica que puedan ustedes llegar a conocer. Gané el premio San Juan de Mendoza, al mejor plato, al plato más florecido y mágico. Porque cuando las personas prueban esta comida, florece el amor. Anda a cagar, Milton. Haceme el favor, andate ya de esta casa. Estuve 10 años preparando este plato. Cómpratelo, Gil, dale, tómatela. Dale, Nabo. Ahí, comprate una campera más grande. 10 años. ¿Qué crees que me voy a quedar haciendo acá? Por vos. Por vos, Adelaida, puedo haber estado esperando 30 millones de años. Cruzar el océano a nado. No vine ayer porque estaba lloviendo. Pero bueno, hoy estoy acá. ¿En serio, Milton? Claro, Adelaida. ¿Vos me estás hablando en serio? Tenés que probar estos palmitos. No voy a probar un carajo. Tómatela, te dije. Milton se dio media vuelta y se fue. Pero antes se embuchó los palmitos. Me los voy a comer solo. Sí, comete todo, recortate, salame. Una hora estuvo comiendo sentado en el cordón de la vereda, afuera de la casa de Adelaida. Pero él sabía que un exceso de esa comida podría llevarlo a un extremo muy peligroso. ¿Puedes creer que este tarado está allá afuera comiendo todavía? Yo no puedo creer. Míralo. Y míralo, está hablando solo. ¿Qué dice? Le va a dar algo. Voy a seguir comiendo. Voy a seguir comiendo, no me importa. Milton empezó a escuchar un sonido extraño. ¿Qué es ese sonido en mi